tardes, esto es de Norte a Sur por FM Occidente, la 97.1 desde Virreyes, San Fernando, provincia de Buenos Aires, Argentina. Como siempre les comentamos, hacemos este programa todos los sábados de 1 a 3 de la tarde. Este programa está dedicado a las cuestiones políticas, sociales, culturales, tanto en el ámbito nacional, local e internacional. Mi nombre es Eduardo Ibarra, mi compañero Manu de la Cuesta. Muchas gracias, Edu, por la presentación. Un saludo grande para toda la audiencia. En los controles técnicos, Fernando Bravo Salazar. Y como siempre le decimos, agradecemos al profesor Salazar, al tigre de Córdoba, ¿no? Pues dice. No, tigre dicho por los cordobeses. El tigre dicho por los cordobeses. Bueno, allá en Córdoba es el tigre, acá es el profesor Fernando Salazar. Agradecemos siempre la presentación que nos hace desde su programa. Y el rating que nos deja. Claro, esperamos enganchar algunos oyentes del profesor. ¿Cómo viene la mano hoy en el programa? Y hoy tenemos bastantes cosas, estamos cargados de noticias. La última semana, bueno, trascendió, y como lo vemos viendo en todos los medios, la detención de José López. Vamos a hablar sobre el tema. También estamos al tanto de lo que el panorama político y económico que sigue este gobierno. Vamos a estar profundizando un poco más acerca de lo que veníamos hablando en programas anteriores. Y vamos a finalizar con una entrevista a una militante estudiantil, que en este caso se está llevando a cabo en la zona de Zárate Campana, en la región, en esa parte de la región del conurbano bonaerense, que están desarrollando un pedido de, en este caso, de boleto estudiantil y otros reclamos ante el gobierno provincial. Bueno, sí, el caso López es el caso fundamental de la semana. Sí. Parecería que el peronismo siempre acarrea un problema, que siempre tiene un José López, un Lópezito dando vuelta, ¿no? Cada seis meses. Así que rara similitud. Raro homónimo entre el López Rega de la década del 70 con este López Rega versión siglo XXI, obviamente con diferencia, ¿no?, salvando la distancia, pero lo que nos hace reflexionar esto es, a comparación de aquella época, de aquella década, el liderazgo político es partícipe de estos actos, de estas conductas, o son actos particulares encapsulados en este individuo, en este sector que manejaba este individuo, ¿no?, que era el segundo del ministro de Planificación, Julio Devido, o esto es estructural, o sea, esto viene, está directamente relacionado ya con el poder político y con la conformación del poder político a nivel del Ejecutivo, ¿no?, de la cabeza del presidente, de Cristina para abajo. Igual que, si comparamos, en la década del 70, Perón sabía y era parte, dejaba, o sea, era un actor activo en el armado de lo que fue la AAA con aquel López. Exacto. O fue, digamos, una suerte de convidado de piedra para lo que fue el armado de la AAA y lo que fue el terrorismo de Estado, porque ya en aquella época era, desde aquella época ya era terrorismo de Estado y no apareció solamente con los militares. Entonces, acá se debate eso, o sea, estos ministros y subministros o viceministros responden al poder político o responden por motus propio y por conveniencia propia en forma independiente. Entonces, ahí se desarrolla todo un debate que no es menor, porque si estamos hablando que es la estructura, que responde a la estructura de poder, estamos hablando que se desmorona todo el poder a partir de estos actos, del descubrimiento de estos actos. Así como en la década del 70 se discutió si Perón, por ejemplo, un historiador como Galasso, en la biografía de Perón, dejaba a Perón afuera, totalmente del armado de la AAA y lo ponía a López Rega como ideólogo, creador, partícipe y el que dirigía esa organización, muchos sostenemos que no, que Perón sabía y era parte de eso y después dejó hacer. O sea, después obviamente delegó el armado y el accionar de esa organización. Ahora lo que se plantea es, ¿este López pudo haberse robado semejante cantidad de dinero de la obra pública, con debido y debido pudo hacer todo lo que hizo siendo el superministro? Pues no estamos hablando de un ministro que pasó un periodo corto de tiempo, fue el ministro del kirchnerismo. Sí, sí, sí. O sea, no hay otro, no hay ministro de economía, no hay otra cartera que no sea tan importante y que haya trascendido todas las gestiones del kirchnerismo en estos 12 años que debido era el brazo fundamental del armado de las políticas estatales del kirchnerismo. Entonces ahí es donde empieza a resquebrajarse y a generar un montón de incógnitas. Claro, y tomamos en cuenta que Julio Debido, en este caso, hombre fuerte, sea que se sentaba en la mesa chica con Néstor y en el primer periodo del kirchnerismo, y en este caso fue el único apoyo después por la misma Cristina que lo remarcó al trascendido, bueno, fallecimiento de Néstor Kirchner. El único apoyo que tuvo en ese caso de la conducción sobre el armado del FPE fue Julio Debido, en cuanto a la mesa chica de dirección de gobierno. Ahora, más allá de plantearse todos estos interrogantes que desde el Frente para la Victoria se tienen que plantear, obviamente, y se lo están planteando, que es lógico, creo que un análisis crítico y la autocrítica es necesario para la supervivencia de cualquier espacio político. Lo que no se puede tener duda de que la responsabilidad política de Cristina está. Sí. O sea, no estamos hablando de la culpabilidad en un hecho delictivo, que eso se verá. Lo que sí tiene una responsabilidad fundamental como en el armado de su propio gabinete. Como dijimos, no estamos hablando de un ministerio de poca importancia, de ministros de poca importancia o transitorios, sino estamos hablando del superministro del kirchnerismo. Inclusive, no nos olvidemos que los jefes de gabinete fueron varios, ¿no? Pasaron los anillos, los Fernández, el propio Massa, ¿no? Que supuestamente son los superministros, que es aquella que apareció esa figura en la reforma del 94, del 94. Ahí en un acuerdo entre Alfonsín y Menem. Sin embargo, ese cargo pasaron muchos ministros, pasaron muchas personalidades, y el que quedó siempre fue el ministro de Infraestructura, Julio Debido. Entonces, eso es lo que hace sacudir a todo el armado político del kirchnerismo, ¿no? Que no estamos hablando de algo colateral. Eso por un lado. Y por el otro, estamos viendo cómo obviamente los medios hegemónicos de comunicación, los medios que se dicen independientes, pero sabemos que responden a una ideología de derecha, responden directamente al gobierno, ya son voceros del gobierno, sí, tal cual. Que te hacen dudar si existe, ahora sí, te hacen dudar si existe la libertad de expresión, ¿no? Porque el poder de fuego comunicacional que tienen esos medios es infinitamente mayor al que puede tener cualquier otro, no existe otro medio que les pueda hacer sombra. Estos medios tomaron el caso y obviamente tenés las 24 horas el caso de López y la plata que estaba enterrando en ese lugar religioso, ¿no? En el convento. En ese convento. Más allá de la imagen patética de un subministro, un viceministro haciendo un acto ya de película, ¿no? Que lo pone en una posición hasta ridícula, yo creo que cualquier militante ya con pensar el hecho de estar haciendo eso le da vergüenza ajena. Uno se pregunta, ¿para qué necesitas tanta plata? ¿No? ¿Para qué necesitas 9 millones de dólares? ¿Para qué necesitas 5 Rolex? ¿Para qué necesitas otras monedas de otros países? ¿Para qué necesitas tanto? Bueno, esa es una concesión una concepción capitalista, es la cultura del capitalismo que el kirchnerismo no supo confrontar. Sin embargo, la retroalimentó desde una concepción del capitalismo nacional, un capitalismo supuestamente serio, que valoraba lo que se llama la economía real frente al capitalismo financiero. Pero hay un error ahí conceptual, porque el capitalismo financiero y el capitalismo industrial, por llamarlo de alguna manera, están interrelacionados, están fundidos ambos. No se puede hacer una división hoy en día entre una cosa y otra. El capital financiero, los flujos financieros están íntimamente relacionados con la economía real. Exacto. Ya no existe. Por eso cuando Wall Street cae una acción, empieza a repercutir en la productividad, en la estructura productiva de un país y de hecho y del mundo, ¿no? Como fue el caso en el 2007, como fueron la crisis de los financiera, claro, de los títulos subprime, esos títulos inmobiliarios que eran impagables. Entonces, la cultura esa del capitalismo es esto, o sea, no es otra cosa. Un tipo que va desesperadamente a enterrar 8 millones de dólares, que no sabe si lo va a poder usar, ya te da un panorama patético de lo que es. Y reitero, no estamos hablando de un 4 de copa, no estamos hablando de una ordenanza, estamos hablando de la mano derecha del superministro Julio De Vido. Y por eso es todo lo que está pasando, todo el cimbronazo que está sintiendo el Frente para la Victoria y cómo lo están golpeando, porque, como reitero, de los medios de comunicaciones lo están golpeando directamente al kirchnerismo para barrerlo. Ya Peña algo mencionó de que quiere barrer al peronismo, lo quiere barrer el peronismo kirchnerista, ¿no? Lo quiere barrer de la escena nacional, ya lo quieren sepultar. De hecho, vos prendés la radio y la televisión y muchos comunicadores, inclusive hay una nota de Morales en La Nación hablando de que es el fin del kirchnerismo, no tanto desde un análisis empírico, sino desde un deseo que tienen hace mucho tiempo. Entonces, están traducen esto en corrupción igual todas las medidas que tomó el kirchnerismo. O sea, el kirchnerismo intervino en la economía de distintas maneras, como ser la estatización de AFJP, tener acciones en empresas, tener el 51% de las acciones de YPF, Aerolíneas Argentinas. Todo eso, los medios de comunicación lo entrelazan con la corrupción. O sea, todo lo que sea políticas de Estado quiere decir igual corrupción. La creación de la CELAC, el fortalecimiento de la UNASUR, nuestra alineación con los países latinoamericanos, igual a corrupción. O sea, no se escapa de eso. Ellos traducen de esto justamente para empoderar las políticas neoliberales del macrismo, la transferencia de recursos que hacen macrismo a los grupos más concentrados a partir de este acto de corrupción. Y tenemos otro problema, que el acto de corrupción se ve, se palpa, hoy está a la vista, de forma burda, pero por el otro lado se está ocultando los actos de corrupción estructural, o sea, los actos del sistema en sí que son corruptos, porque hoy todos hablan y aplauden del blanqueo. El blanqueo es el saqueo del país, es el acto más corrupto que puede tener un país, que es que le saqueen sus riquezas y se las lleven afuera. Es como el blanqueo de capitales es como que hicieron un pozo grande como la provincia de Buenos Aires y enterraron toda la guita, estos grandes grupos oligárquicos, la enterraron, la dejaron ahí, la dejaron fuera del circuito productivo, y eso es lo que nos daña en nuestra economía en forma directa. Sin embargo, a estos mamertos que van a hacer estos actos patéticos de enterrar plata, son los que se los ponen como los culpables de todo lo que pasa en el país, toda la miseria en el país, todo es culpa del kirchnerismo, todo es culpa de las políticas estatistas del kirchnerismo. Entonces, bueno, la gente recibe eso en bandeja se lo reciben en bandeja y es fácil de asimilar. Ahora todo lo demás te lo dibujan, ¿entendés? No, el robo de guante blanco acá no está popularmente todavía condenado. Y es la corrupción sistémica que tenemos. Ahí está el grave problema. Y ese problema hoy está en el gobierno, porque son ellos los que están blanqueando la guita que el macrismo y sus clases sociales han saqueado históricamente de este país. Y la pobreza está por eso. Está por 20, 30 familias que manejan la economía del país, que pasan los años, pasan los gobiernos, y ellos cada vez concentran más riqueza. Y no solamente pasan en la Argentina, pasan en el mundo. Y lo que estamos viendo con el tema de los Panama Papers es eso, es el descubrimiento, el develamiento de quiénes son los nombres de los que están saqueando el país. Sin embargo, eso está en un plano muy, por decirlo de alguna manera, teórico para el tipo de que camina la calle. Claro, exactamente. Y por ahí esa concepción de lo materializado dentro del dinero físico que se puede ver, lo claro, que se puede tocar, lo que se puede, en este caso, pensar que tiene, además de lo que vemos, sí, porque lo que se mostró en los medios fue las bolsas con dinero, fueron las armas, fueron, en este caso, todo lo que tenían, los relojes, sí, se vio todo eso. Entonces, lo mismo había pasado con Lázaro Báez al contar el dinero, que decía, se está viendo la materialización de la corrupción, ¿no? En este caso, vista. Pero hay otro, lo que es el fetiche, en este caso, del dinero, que es una construcción abstracta, ¿no? Porque hay, por ejemplo, el actual presidente tenía 18 millones en cuentas offshore. En ese caso, es mucho más de lo que se podía ver en esos bolsos, ¿no? Y no se lo ve, la gente no lo ve, no lo materializa. ¿Y qué pasa si hay un video que muestra a Macri contando esa platita? Claro, el problema es el impacto es otra cosa. El problema es que esta burguesía que se fue creando durante el kirchnerismo, Lázaro Báez, López del Juego y demás, es una burguesía muy burda. O sea, cuenta la guita en cueva financiera. Los grupos oligárquicos y concentrados de este país, los grupos financieros, no cuentan la plata. La cuentan otros, la cuentan en otros lugares, la cuentan en bancos. Y no los vas a ver a Macri contando. Capaz que Macri jamás tuvo contacto con 18 millones de dólares. Jamás. Esas son transacciones que se hacen a un nivel que no se tiene contacto con el dinero, sino se tienen contactos con las cuentas con números y agentes financieros. Claro, son números abstractos que le permiten comprar o vender empresas, pero no estar contando los billetes uno por uno. Exacto. O sea, son capitalistas más serios. Yo creo que es más el capitalismo serio es el de Macri, ¿no? Y es el más perverso. Es el más serio, el más perverso y el más complicado. Pero bueno, porque no lo vemos. Ese es el problema. Es como dice Manu, no hay la materialización del dinero que se roban. Y de hecho, lo roban, digamos, en buena ley, podríamos decir. Porque claro, ellos lo avalan encima del robo, lo terminan avalando. Jurídicamente se terminan avalando. Exacto. Es más, hoy traen el blanqueo, pagan entre 10 y 15% de lo que se chorearon, que no es nada, porque cualquier trabajador, cualquier comerciante tiene que pagar mucho más en impuestos, y estos pagan ridículamente, si pagan hasta un 15%, depende si compran bonos del Estado, porque si compran bonos y los tienen entre 3 y 5 años, no sé cómo saldrá la ley, pero eso era el proyecto, directamente no pagan nada. Entonces, ahí está el problema. No se ve, y es la corrupción que mata, que genera miseria, que saquea un país, y ahí está. Entonces, la televisión, los medios, los ideólogos, los comunicadores de la derecha y del gobierno, se hacen un festín con este OPA de López, porque se ve, porque el caso es patético, pero están ocultando la corrupción sistémica, que es la corrupción de los grupos capitalistas de este país. Y para mencionar solamente una noticia que es extraño. Por un lado, tenés a López ocultando la guita y los medios haciéndose un festín. Y por el otro lado, en el mismo momento que a López lo agarraban en el convento ese, ordenaban la detención de un ex vicepresidente del JP Morgan, ¿no? Un JP Morgan es un banco internacional, uno de los más poderosos del mundo, un tipo que, digamos así, se dio vuelta y denunció todo el lavado financiero de este banco y qué grupos nacionales participaban en ese lavado financiero. Estoy hablando de Arvizu. Arvizu se cansó de ir por los medios y denunciar cómo el JP Morgan lavaba activos, provocaba las fugas de divisas de este país, en particular de Argentina, y entre otros denunció a Pratt Guy como un facilitador para evadir dinero de acá de la Argentina. Pratt Guy, que es ahora el ministro de Hacienda, en aquella época fue ministro, presidente del Banco Central. Exactamente. Y en otro de los grupos que está denunciado es el grupo Clarín. Por las acciones que posee, sí. Clarín también fue un lavador de dinero, fue un grupo que a través del JP Morgan pudo evadir impuestos, o sea, impuestos que dejó de pagar acá, no solo dejó de pagar, sino que se llevó la guita del país. Y también un hecho muy grave, denunció que el incendio en Iron Mountain, en La Boca, que provocó la muerte de alrededor de 10 bomberos con la caída de un paredón. Ese incendio fue provocado para borrar los documentos que comprometían a los grupos, a estos grupos concentrados de nuestro país que habían lavado a través del JP Morgan. O sea, ese tipo que denunció todo eso, hoy lo meten preso y ya lo están extraditando a Estados Unidos, y ahí lo van a meter preso y no lo vamos a ver nunca más. Porque si hay una cosa que no se le puede, no va a permitir el sistema capitalista, es que devele los nombres de los capitalistas. Claro, el caso de Hernán Arvizu, porque es una causa que tiene a cargo el juez Torres, ¿no? Arvizu declaró como testigo mientras que el juez Casanelo lo imputó en una investigación por supuesto lavado de dinero que habría beneficiado a empresas como Autopista del Sol, Edenor, Petrobras y entre otras, ¿no? Autopista del Sol, que no nos olvidemos que la autopista la hizo el grupo Macri, ¿eh? Exactamente, pero vos fíjate que participa en una causa como testigo y es acusado en otra, ¿no? Como una, en este caso, una jugada judicial que le hacen para callarlo directamente. Sí, por eso es llamativo, ¿no? Por un lado tenemos todo este sainete de López y por otro lado tenemos al tipo que denuncia al sistema financiero, a la matriz de la corrupción del sistema capitalista mundial, lo van a extraditar a Estados Unidos y ya sabemos lo que pasa, ¿no? Olvídate de Arvizu. Arvizu es historia. No lo vamos a ver nunca más y ahí lo van a meter en cana toda su vida. Digamos, el delito que ha cometido, el más grave, más allá de que haya cometido otros delitos o no, dentro de un sistema corrupto, que es un gran sistema, un gran organización mafiosa, el delito más grave que cometió es declarar los nombres y la forma en que estos capitalistas lavaban el dinero y que se lo llevaban de este país. Así que bueno, ¿te parece, para cortar un poquito y después pasar a la entrevista? Sí, vamos a un tema y después estamos llamando a Nacho Álvarez, es concejal del Frente para la Victoria acá en el partido San Fernando. Vamos a un tema de Bajo Fondo, ¿no? De ese tango electrónico, y después volvemos y ya empezamos las entrevistas. Thank you. Bueno, continuamos con De Norte a Sur por FM Occidente en la 97.1 desde Virreyes San Fernando. Y como le habíamos comentado al principio del programa, tenemos en el aire al concejal del Frente para la Victoria, Ignacio Álvarez. Ignacio, ¿nos escuchás? Hola Eduardo, sí, los escucho perfecto. ¿Cómo bueno, están? Gracias por atendernos, No, por favor, gracias por la llamada y por esta vocación del periodismo que ustedes hacen todos los sábados. Bueno, gracias. Nacho, ¿cómo...? Bueno, el tema de la semana obviamente es el tema de López, ¿no? No nos podemos escapar de ese tema que impacta de lleno hacia dentro del Frente para la Victoria. ¿Cómo lo están analizando y cómo lo están viendo este tema? Bien. Mira, Eduardo, en principio es uno de los temas de la semana, no lo quiero minimizar, pero han pasado varios temas esta semana, ¿no? Digo, está la aprobación de diputados del blanqueo de capitales, entre otras cosas, además de lo que implica el blanqueo, se pone en riesgo el fondo de garantía de los jubilados. Digo, para nombrar algunas cosas, apareció el INDEC, ahora con después de ese apagón generado y aparece una cifra de inflación que nosotros veníamos planteando y con crecimiento en la inflación, y además aparece el desempleo, digamos, lo que nosotros, los gremios y sectores sociales venían planteando a partir de los despidos, el propio INDEC está reconociendo el desempleo. Pero bueno, esto digo porque pasaron varias cosas que yo creo que hay que darle atención a todas. Lo que vos me preguntás específicamente, lo de López, desde ya condenamos lo que es presuntamente un crimen, porque nadie anda con 8 millones o 9 millones de dólares por la calle o buscando esconderlos. Entonces condenamos, o por lo menos yo no lo hablé con otros sectores de compañeros del Frente para la Victoria, pero sí lo condeno y esperamos su condena. Lo que sí quiero plantear, o por lo menos yo creo, es que una cosa es la situación de este exsecretario de Estado y lo que hizo esta última semana, y otra cosa es el Frente para la Victoria y lo que es la representación del Frente para la Victoria. Digo porque hay muchos medios de comunicación, hay muchos periodistas asociados a otras líneas de pensamiento, que no obviamente son del Frente para la Victoria, que nos están planteando que pareceríamos que todos los que componemos parte de los movimientos nacionales populares somos López, ¿no? Como recuperar esta idea de que todos somos estos, y yo les puedo asegurar que ninguno de mis compañeros, militantes o nosotros tenemos ni la mentalidad ni el actuar de este sujeto. Esto para poner algunas cuestiones sobre la mesa, porque como dicen, son ellos de fondo de vida, son todos este tipo, todas las políticas de derechos sociales, todas las políticas económicas, inclusive su actuar hoy político, que estamos frenando, tratando de frenar los ajustes con el tarifazo, los desempleos, y lo que vemos que es la pérdida de la capacidad de compra de todos nosotros los asalariados, los trabajadores, parecería que no tiene sentido o caería, perderían este discurso sentido porque están ellos atrás diciendo son estos el Frente para la Victoria, y no solo eso, sino que además quieren sepultarnos y plantear que somos un movimiento ahora que ya no tiene más, que nos han puesto el certificado de defunción. Claro. De alguna forma, el macrismo se considera como avalado, ¿no?, a partir de esto. A ver, sí, esta es la, si querés, la búsqueda en representar a lo único, o uno de los pocos grupos opositores que hoy se plantean al gobierno del PRO, y el gobierno que co-gobierna con el Centro Renovador de Sergio Massa, somos los que nos estamos planteando y tratando de frenar alguna de las políticas que son la transferencia de recursos de los que menos tienen a los que más tienen. Nosotros a veces decimos, el chiste es el hood robin, o sea, le saca a los trabajadores, a los pobres, para dárselo a los ricos, a los que tienen los campos y las mineras en nuestro país, y entonces quieren denostarnos y decirnos que todos ustedes, todos los pibes y pibas que sueñan con una patria mejor, con una patria igualitaria, con una patria con justicia social, son iguales que este muchacho, este hombre, que se lo encontró en el convento de General Rodríguez, ¿no? Y eso, por lo menos yo y mi compañero, vamos a plantearlo con mucha firmeza, no somos lo mismo y no nos representa en lo más mínimo un burócrata como este tipo, con los miles y miles de militantes que ponemos el pecho por Argentina, digamos, lo que creemos en la Argentina. Claro, pero, digamos, son conscientes de que tienen una tarea bastante grande porque los medios están instalando esta lógica y van a tener que salir con mucha fuerza a plantear lo que vos decís, ¿no? Una cosa sí. Es un tipo que afanó y otra cosa es un proyecto político. Totalmente, pero nosotros estamos acostumbrados que los medios de comunicación, obviamente opositores a lo de que muchos de nosotros como argentinos queremos, digamos, yo me considero hijo del 2001, era muy chico del 2001 y teníamos ese país, y nosotros decíamos, tenemos que cambiar este país, y ahí nos metimos en política y empezamos a muchos, digo, no solo yo, a tratar de cambiar la realidad. Y nosotros estamos acostumbrados a que los medios de comunicación y algunos sectores del poder económico siempre nos quieran plantear, desmoralizarnos, plantear consignas de tristeza, desmoralizarnos, de decirnos que esta lucha no vale la pena. Y nosotros eso no lo tenemos que permitir, porque me parece que estas grandes luchas las damos con alegría y con el conjunto de los trabajadores y del pueblo, hermanados en relación a una idea de futuro. Y por ahí esto suena soñador, pero digamos, es lo que nosotros tenemos que tenerlo muy en claro. Si nosotros perdemos la posibilidad de la palabra, de expresarnos, de la moral, de nuestra alegría en las cosas que nosotros creemos que es un proyecto de justicia, es lo que le vamos a dar la posibilidad a ellos que están blanqueando capitales, que han evadido los impuestos, que privatizan estatizan su deuda privada. Estoy pensando en las grandes, si querés, leyes económicas dadas en la dictadura militar o en gobiernos algunos antipopulares, democráticamente elegidos, pero antipopulares, que generaron la transferencia de recursos de los trabajadores a los que más tienen, y obviamente esa plata la evaden y la llevan a otros países. Sí. Y esta es lo que nosotros planteamos, que es la corrupción estructural institucional que se genera en los grupos políticos que cuando detentan el poder lo que buscan es legalizar toda su mafia y toda su matufia que tienen a partir de la gran acumulación de capital que ellos generan. Y Nacho, no es que yo miro el Frente para la Victoria y todavía no logra encontrar un nuevo referente, un nuevo líder más allá de Cristina. No, esto, digamos, es una crítica que venimos viendo, como que Cristina anula, por lo menos desde nuestro punto de vista, anula el surgimiento de otros nuevos referentes con peso. ¿Vos cómo lo ven ustedes? No, yo no creo que Cristina anule eso, digamos. Por ahí es una persona con mucha capacidad de liderazgo y por ahí eso genera una atención muy, digamos, privilegiada a ella. Pero justamente Cristina es la primera que está diciendo que los empoderados, que aquellos que han vivido y que ahora se involucran en la política sean los que tomen el protagonismo de la hora que los exige. Uh-huh. Y yo creo que esto que vos decís, los liderazgos populares y de nuestro país los van a ir tomando y los van a ir generando aquellos que se pongan al frente, o los pongamos al frente de los frenos, de la resistencia ante las políticas de ajuste que va imponiendo el gobierno de Macri. Digo, para ser más concreto, digamos, cuando nos aumentan la luz a todos nosotros y entendemos que esa plata después va a los grupos económicos concentrados, que son españoles, ni siquiera españoles, chilenos, digamos, de otros capitales, y nosotros hacemos el esfuerzo, entendemos que eso después nos genera mejores en el sistema de distribución eléctrico, porque los apagones, los cortes siguen estando. Entonces, cuando nos enfrentamos a esto, cuando decimos, tengamos cuidado porque hay clubes de barrio, hay personas que necesitan la electricidad por una cuestión de salud, y estamos atentando contra eso, a partir de los aumentos del tarifazo, estamos también poniéndonos, frenando algunas de las que son esto, la transferencia de recursos, digamos, de la plata que ponemos todos nosotros, y que se va a ir a estas empresas multinacionales, que a partir del proceso de privatización se han quedado con resortes muy importantes del Estado. Y hay otros que quieren privatizarlo. Entonces, que no sean los López los que nos dejen de mirar el partido importante que se está jugando, que tiene que ver con esto. Ya se aprobó en diputados la posibilidad de que el Fondo de Garantía, que es el esfuerzo de miles y miles de trabajadores durante muchos años, sí, permitan pagarle la jubilación a los que vienen, a los actuales y a los que vendrán, los jubilados que vendrán. y esto si se puede privatizar, es lo que ya vivimos con las AFJP, que estaban en crisis y que después, o sea, ellos hacían el negocio y después la jubilación las terminaba pagando el propio Estado. Uh-huh. Y prestándole a tasa fuerte el AFJP al propio Estado a partir de la recaudación que hacían de la privatización de las jubilaciones. Uh-huh. Para hacerlo sencillo, digamos, ya lo estamos viendo, ¿no? ¿Qué quiere hacer? Aumentar la edad jubilatoria. Esto es algo que se planteó inclusive en la ley de este miércoles. Bueno, estas son las cosas que nosotros tenemos que poner, y creo que los nuevos liderazgos que vos me preguntás van a surgir de aquellos que entiendan este proceso y se pongan a la cabeza de eso. Y creo que a nivel nacional, Cristina es la única que se ha puesto. Digo la única porque a veces, más en un distrito gobernado por el Frente Renovador, se cree que o plantea como el Frente Renovador es este juego de disfraz de ponerse en oposición, pero vemos cotidianamente cómo co-gobierna, cómo acompañan las medidas importantes que está tomando el presidente Macri. Bueno, de hecho Macri lo eligió a Massa como opositor cuando lo llevó a Davos, ¿no? Sí, lo que nosotros vemos es que lo que se busca es que pensemos el Frente para la Victoria como un grupo más amplio, que integrado por peronistas, por movimientos sociales, por partidos de izquierda, bueno, por una red muy amplia. Bueno, lo que quieren es, como si aparecen todos los editoriales que han largado los medios de comunicación, por ahí que tiene más prensa y más difusión, han buscado que el kirchnerismo, que es esta posibilidad de soberanía política, de sublevarse a alguna de las medidas económicas que venía planteando el FMI, digan, esto no va más. Y que generen una oposición mansita, una oposición que no va a discutir las grandes temas importantes como este, por ejemplo, que el FMI ahora ya está de vuelta metiéndose en los asuntos de nuestra economía y los asuntos del manejo del Estado. Entonces aparecen estas figuras como Massa u otros, que es estos opositores que van buscando el recambio, pero en realidad para que las cosas no terminen de modificarse, ¿no? Así es por lo menos como lo vamos viendo y con algunos compañeros del Centro para la Victoria. Y Nacho, yo lo que veo desde, por lo menos desde la campaña de Scioli hasta sí. Ahora, no sé, vos corregime si no es así, yo lo que veo que el Frente para la Victoria está muy anclado en, bueno, hicimos todo esto, ya, de hecho, mucha referencia hacia el 2003, no nos olvidemos que ya han pasado una generación que ya prácticamente ya no va a haber, no va a tener recuerdo de ese 2003, pero digo, ¿no te parece que para que un espacio político sobreviva hay que empezar a proponer de acá en más? Pues está muy bien frenar todas las medidas que Macri quiere volver hacia atrás, pero también como espacio político yo creo que se necesita, y esto creo que en las elecciones se notó, en la falta de una propuesta a futuro, bueno, de acá en más, ¿cómo seguimos? Porque volver, vos lo sabés muy bien, por tu formación académica, ninguna sociedad vuelve, o sea, podrán volver algunos cuadros políticos, algunos personajes, pero nunca se vuelve hacia atrás, sino la sociedad siempre avanza, y si se vuelve, bueno, vos sabés que se vuelve primero como una caricatura, y primero como una tragedia y después como una caricatura, ¿no? Entonces, sí. ¿No crees que falta esa pata? Sí, citando el 18 de Brumario, un sábado, me parece muy bien. Mirá, creo que sí, que es verdad lo que vos planteás, que uno no vota para atrás, digamos. Uno tiene los ojos justamente adelante de su cara porque está justamente todo el tiempo pensando para el futuro y para lo que viene, lo que es el porvenir. Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. Yo estoy muy entusiasmado con algunos dirigentes del Frente para la Victoria, que les toca la posibilidad de ser intendentes en sus distritos y esa responsabilidad, y los veo con políticas que en muchos casos son innovadoras, con políticas que son de cara a sus vecinos, generando todas las semanas una actitud militante en las plazas de sus ciudades, resolviendo algunos de los temas puntuales que tienen. Estoy pensando en el municipio de Malvinas Argentinas, que generó un recambio generacional muy importante con el intendente de Leonardini, estoy pensando también en Escobar, con Ariel Sufarchú. Entonces digo, hay también en otros dirigentes e intendentes en la provincia de Buenos Aires, pero también en el resto del país. Entonces creo que hay compañeros de Santa Victoria que están tomando iniciativas y están poniéndose con nuevas formas de pensar la política y de gobernar, y por eso han ganado en sus territorios. Lo que también creo es que es muy difícil cuando vos tenés el gobierno provincial, hoy gobernado por Vidal, la ciudad de Buenos Aires y el país y muchas de las provincias gobernadas por esta línea que plantea el gobierno de Macri. Entonces, en muchos casos, nos encantaría poder discutir políticas de inclusión pública, pero entendemos que lo que hoy está pasando es que se está atentando contra aquellas que se han generado y que se han mejorado. Te pongo un ejemplo que tiene que ver con San Fernando. Hay una gran incertidumbre, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el programa Fines, que es un espacio que le ha permitido a un montón de bolerenses y de sanfernandinos terminar sus estudios secundarios. Y hay una especie de, incertidumbre si ese programa va a continuar o no. Entonces, de hecho, nosotros, por ahí nuestra mayor propuesta es decir, miren, nosotros queremos que esto siga, nosotros creemos que esto tiene que estar acompañado por la sociedad y por los docentes que están haciendo esta experiencia. Y por eso es que por ahí suene que estamos no estamos creando propuestas nuevas. En realidad lo que queremos es sostener aquellas que han sido exitosas en esta experiencia histórica que ha sido y que es el kirchnerismo. No sé si me explico, Eduardo, como que a veces no es que es una cuestión de nostalgia, sino que hay cosas que están pasando actualmente que si nosotros no decimos como sociedad queremos sostenerlas, queremos cuidarlas, podemos perderlas y no tenemos los ámbitos como para discutir las políticas que se vienen. Pero bueno, en esto que preguntás, yo creo que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la transparencia pública, con el acceso a la información, con hacer más democrática la democracia, son los lugares donde nosotros como Frente de la Victoria debemos caminar y debemos llegar, ¿no? Y esto me parece que habla esto de que decía antes, de la participación que se va generando en ámbitos o en municipios que uno ve como referencia de políticas de Frente para la Victoria. Nacho, para ya ir terminando la entrevista y no ocuparte más el sábado, ¿cómo vos mencionaste acá en San Fernando? ¿Cómo están las cosas en San Fernando? ¿Cuáles son los proyectos del Frente para la Victoria? ¿Y cómo estás evaluando la gestión de este municipio masista? Mira, una de las cosas que nosotros vamos viendo es la gran reserva de recursos que tiene hoy el municipio de San Fernando. Y lo vimos mucho en la rendición de cuentas que se presentó el mes de abril, y vimos como en San Fernando, por ejemplo, tenemos 500 millones de pesos en plazos fijos. Que en otras palabras es, toda aquella plata que nosotros como contribuyentes sanfernandinos ponemos en las arcas del municipio, pues el municipio, en vez de invertirla en políticas públicas que nosotros creemos que son importantes, como por ejemplo el tema de la vivienda, el tema de generar puestos de trabajo, generar instancias de capacitación laboral, el tema del trabajo con los jóvenes, por el problema de las adicciones, por el problema de la inclusión laboral, se ponen y se las presta a los bancos. O sea, el municipio es un gran recaudador que después termina prestándose a los bancos a partir de los plazos fijos. Pero esos son algunos de los temas que nosotros estamos discutiendo en el recinto, pero bueno, en inferioridad de votos, ¿no? En la posibilidad de poner nuestra mirada de una manera más fuerte. Después vemos que yo creo que es importante, por ejemplo, avanzar con el tema de las leyes de provinciales de hábitat. Hace poquito se votó en el Consejo Liberante una excepción a Caputo Sociedad Anónima, por ahí le suena a la audiencia el nombre, porque es el mismo Caputo que aparece como amigo de Macri y asociado a muchas de sus empresas que hacen obra pública. Bueno, nosotros discutíamos que no creíamos que había que hacer una excepción, sino antes poner a disposición este 10% que se ponga, o sea, de la inversión que se hace, el 10% a obras de vivienda, obras de mejora del espacio público en San Fernando. A partir de lo que dice una ley, no lo que digamos nosotros porque nos gusta, sino una ley que es la ley de hábitat de la provincia de Buenos Aires, que se votó y reglamentó el año pasado. Entonces, estas son las miradas que nosotros vamos llevando al Consejo Deliberante, y creo que una de las que es importante tiene que ver con acompañar a los clubes de barrio a partir de esta situación. Nosotros también hemos logrado que se declare la emergencia en relación a la zona de Isla a partir del Consejo Deliberante, y ahora está cerquita de aprobarse en la legislatura provincial este problema que tiene que ver con los vecinos de la Isla. Uh-huh. Estamos impulsando y discutiendo el tema de las tarifas de las lanchas de Isla, porque hay un aumento muy fuerte, entonces estamos discutiendo eso que le está perjudicando a los habitantes isleños. Bueno, después estuvimos muy presentes con lo que tiene que ver con el Hospital de San Fernando, que como ustedes saben, la sala de pediatría, no te estoy diciendo cardio, no sé, cardiología y tratamiento de prevención, pediatría en un momento tan sensible, estuvo cerrada y hoy está más o menos abriéndose, pero bueno, fue importante ahí lo que hicimos desde el Consejo Deliberante y los concejales de Santa Victoria para plantear esto en la agenda pública y que no puede frenarse. Yo creo que el intendente desliga responsabilidades, creo que el hospital está en San Fernando, entonces los problemas que vayan pasando en San Fernando tiene que él también tener una actitud mucho más proactiva, más sabiendo los 500 millones de pesos que tenemos entonces en plato fijo y que no están puestos a disposición del vecino. Bueno, eso es alguna de las cosas que estamos planteando desde el recinto, ¿no? Andriotti ahí tuvo una posición bastante hipócrita, ¿no? Porque por un lado le dijo a los trabajadores, sobre todo de ATE, que le dijo, no, nosotros nos vamos a poner enfrente de este reclamo, porque es con respecto a la provincia, pero la parte de la salud que le corresponde al municipio es muy mala. Claro. Eso es el disfraz que yo te digo, ¿no? Como esta cosa de... O lo mismo que me enteré ayer, que está preocupado en los medios de comunicación el gobierno de Andriotti y el Centro Renovador sobre las cuestiones de los clubes de barrio. Sin embargo, en los polideportivos municipales, a las 6 de la tarde se corta la iluminación de las canchas. Horario donde los chicos hacen la actividad deportiva después de la escuela. ¿Y por qué? Bueno, entendemos que tiene que ver con este ahorro a partir del tarifazo que se vino entonces para ahorrar energía eléctrica. ¿Te das cuenta? Entonces digo, en los medios de comunicación que hay que acompañar a los clubes porque, bueno, no pueden pagar la luz, y después en los propios polideportivos donde van nuestros pibes a hacer fútbol, hockey, deporte, se apagan las luces después de justamente el horario donde hay oscuridad. Entonces, estas son las cosas que nosotros también queremos plantear y me parece que es parte de nuestro rol como opositor al gobierno del intendente Andriotti. Bueno, Nacho, te agradecemos que un sábado estés hablando con nosotros, siempre buena onda con el programa, así que este espacio también está abierto para lo que necesites y bueno, estamos en contacto, ¿eh? Bueno, yo al revés, muchas gracias por el llamado. Para mí no me saca tiempo al sábado, al revés, uno está a disposición de esto, así que cuando vos quieras también puedo ir a FM Occidente, así hacemos a veces es mejor el cara a cara. Así que eso, tenerlo en cuenta, y bueno, y lo digo porque sé que ustedes hicieron un gran trabajo de producción y han conseguido otros entrevistados, así que no quiero sacarles más tiempo yo. Así que muchas gracias. Nacho, una cosa más, te decimos, porque bueno, vos sos concejal, sería bueno que investiguen acá en el municipio, que estamos detectando que hay algunos prostíbulos encubiertos, y el programa que viene vamos a dedicarnos a develar todos los prostíbulos que están, desde Vicente López, San Isidro y San Fernando, que están acá en la zona y que muchos intendentes hablan de ni una menos, sin embargo permiten hace años que existan estos. Bueno, totalmente, yo te voy a escuchar el programa del sábado que viene y a disposición para desde que el Consejo, nosotros desde el Consejo, sea una voz que se ponga en contra de muchas de las cuestiones de corrupción que hacen y que hacen muy mal a la vida social. Así que nosotros a disposición de eso, y como bien decís vos, los prostíbulos están atrás, un montón de situaciones de que tienen que ver con el abuso de las mujeres, y muchas veces, peor, trata de personas, ¿no? Sí, así sí, que sí. Y no a disposición. Nada, no es nada complicado buscarlo, ponés en internet y lo encontrás al toque. Bueno, es cuestión de trabajarlo, y la verdad que le metamos en el tema y trabajar el tema. Pero la verdad que me agarras sorprendido, Eduardo, con esto que nos acabas de decir, pero bueno, cuestión de ponerla a trabajar. Sí. Nosotros hicimos un relevamiento desde Vicente López, San Isidro y San Fernando. Acá San Fernando localizamos uno, pero en Vicente López está lleno, San Isidro localizamos por lo menos dos, y acá, vos lo sabés muy bien, no puede funcionar tanto tiempo un lugar de estos sin la connivencia de ciertas autoridades a todo nivel, ¿no? Bueno, pero por eso me pongo a disposición para acompañarlos en la denuncia y cerrar cualquier tipo de actividad de prostitución o prostíbulo que haya en San Fernando, así que cuenten con nosotros, y yo sé que después lo voy a transmitir al bloque, así que cuenten con eso. Dale, un abrazo, Nacho. Bueno, por favor, hasta luego. Bueno, ahí pasaba Nacho Álvarez, el concejal del Frente para Victoria acá del municipio de San Fernando. Vamos ya a la pausa, ¿no? Tenemos que ir a la pausa y después volvemos y continuamos con el programa, y vamos a

Vamos a probar con el otro número, que dice que sí, está en los sábados. En el municipio de San Isidro, descubrimos uno que está en la calle Martín y Omar, ahí cerquita de la Municipalidad de San Isidro. Raro que pose no se dé cuenta. Y otro que está en la calle Santa Fe. Está ahí, a la vista de todo, lo que pasa es que está cubierto. ¿Hola? Sí, ¿qué tal? ¿Te llamó por el aviso? Sí, mi amor. Pero hoy no está Jaira. Ah, ¿y hay otra chica? Estoy con Sofi. Ah, bueno, ¿y cómo es el servicio y, bueno, el importe? Ajá. Bueno, ¿y en qué zona están ustedes? De San Fernando. ¿Pero por dónde? Por 137, como yo estaba acá. Sí. Casi vamos por el monte. Ah, bárbaro, bárbaro. Bueno, ¿hasta qué hora te puedo ubicar? Y hasta las 8 estamos. Bárbaro. Dale, te agradezco, Chao, chao, chao. Bueno, me parece que se lo cuente, ¿no? Sí. Esto es a plena luz del día y, bueno, como sabemos, está enmarcado y esto no podría funcionar sin un aval de un entramado policial y municipal. Es claro, clarito. En Vicente López está lleno. Toda la avenida Maipú puede hacer un recorrido y esto no es hacer trabajo de inteligencia, ¿eh? No. Pongan en Google, en el buscador, pongan acompañante Zona Norte. Vicente López, Zona Norte San Isidro, Zona Norte San Fernando, y van a salir estas cosas. Ahora, nos llenamos la boca hablando de ni una menos, y se permite esto, porque esto no es una persona realizando una transacción comercial, sexual, en forma individual, entre dos personas, acá hay una organización, o sea... Acá hay varias personas, una persona que atiende un teléfono, una persona que tiene horarios, ojo. Y en San Isidro y en Vicente López pasa exactamente lo mismo. Se camufla a través de centros sauna, centros estéticos, pero es cuando con solo llamar, indagar un poco, ya se da cuenta que hay toda una organización, de hecho muchas, uno llama y le puede llegar a decir, no, fulanita de tal... está en el otro centro. Entonces quiere decir que pertenecen a la misma red. Sí, por supuesto. Entonces ahí ya tenemos claro y tenemos la prueba contundente. Esto es fácil, con levantar un teléfono, buscar en internet, levantar un teléfono, ya se sabe, no está publicado, abierto para todo el mundo. Entonces ahí le dejamos, que Nacho Álvarez nos estaba escuchando, bueno, le dejamos ya el dato de lo que está pasando acá y que no se puede permitir, porque si seguimos, o sea, si hacemos marchas y apoyamos y luchamos por la igualdad de género, por la emancipación de la mujer, contra la explotación en todo sentido, inclusive la explotación sexual, que es la más aberrante, no podemos permitir esto. Así que bueno, así están las cosas, no, esperemos que esto lo tome el municipio. Además es, como decíamos, son redes, ¿no? Son redes que se enarbolan desde toda Zona Norte. También teníamos un dato de que en Nordelta funciona un tipo de centro de prostitución VIP, en ese caso, sería por las altas tarifas, pero es prostitución igual, ¿no? Sí, en este caso, lo de VIP y lo de no VIP es algo relativo, ¿no? Y lo que queremos decir es que se denuncia una red de trata de toda Zona Norte a través de estos centros, masajes y todo, que funciona a plena luz del día, con el aval de policial y todo. Y vemos como, en este caso, hemos llamado nada más y está funcionando. Claro. Está funcionando, claro, en este momento. Claro. Y tienen un régimen laboral, te das cuenta. Una no está, pero hay otra que trabaja los sábados, otra que trabaja los fines de semana, los días de semana. No es algo independiente porque está a cargo otra persona. Uh-huh. De las tarifas, del horario... No, es obvio, acá no hay... Responde nadie, ¿no? No hay mucha vuelta que darle. Bueno, ¿te parece que vamos a un tema y ya entramos a la entrevista, lo llamamos a Fernando Esteche para hablar de la actualidad y cómo está viendo esta situación coyuntural. ¿Vamos otro tema de Bajo Fondo? Dale, vamos con otro tema de Bajo Fondo y volvemos. Tenemos en el aire a Fernando Esteche, dirigente del grupo Quebracho. Fernando, ¿nos escuchás? Sí, bajito, pero los escucho. Ahí te Buenas estamos tarde. Subiendo el volumen, a ver. ¿Ahora nos escuchás mejor? Sí, mucho mejor. Bueno, Fernando, gracias por atendernos, No, por favor, gracias por el llamado. Fernando, bueno, el tema excruciente de la semana es el caso López. ¿Cómo la analizás y en qué contexto se da y cómo estás viendo, bueno, las repercusiones que va a tener este caso, ¿no? Bueno, en principio el contexto, yo creo que viene que el caso López es el segundo semestre que buscaba el macrismo, ¿no? Que de alguna manera viene a ocupar el lugar mediático y de preocupación o reflexión de los sectores populares o de toda la población en general, que resuelve la angustia cotidiana de la política que está llevando adelante el macrismo. Después, lo que hay de objetivo y concreto es que este hombre es un ladrón, que es parte seguramente de algún es un parte de un andamiaje de una banda de ladrones que se habían quitado en el Estado, en el gobierno anterior, pero que eso no nos debe hacer perder de vista la naturaleza del proyecto anterior ni las cosas que se habían conquistado. Después, lo que decíamos nosotros que sostenemos frente a esto es eso: hay mucho más Rodolfo Wall, Sebastián Borro, Julio Trostler, hay mucho más héroes y mártires en el movimiento popular que José López, ¿no? O sea, López Rega, sea este López, hay muchos más héroes y mártires que canallas. Y desde ahí no pretender este juego que se hace perverso desde lo mediático, de pretender que todo es lo mismo, que esto de alguna manera tiñe a todo el movimiento popular, y discutir en términos de lo que hay que discutir. No sé, el presidente de la Nación, el propio Bridget Lanús, o de formas de robo limpio y robo sucio, o de cuánto robó más uno que otro. No se trata de cuantificar esto, se trata de nosotros, desde otra moral militante, desde otra moral popular, desde otra moral revolucionaria, repudiar esto, como repudiar todo, y entender que esto claramente no tiene que ver ni mancha lo que es la reivindicación y la defensa de las políticas populares. Ahora, desde los medios hegemónicos justamente están haciendo esto, están trasladando el caso López a todas las políticas y todas las organizaciones sociales. Esto indirectamente le va a golpear también a Milagro Sala, porque van a meter todo en la misma bolsa. Entonces, cualquier política que se hizo en el gobierno anterior, que es beneficiosa para el pueblo, o por ejemplo las políticas exteriores de fortalecimiento del UNASUR y la CELAC, va a estar todo contaminado con Julio López, y cualquier cosa, son todos chorros, como decís vos. Sí, yo creo que en eso tiene que ver, creo que los sectores populares en eso, la militancia, hemos visto, me tocó estar con distintos compañeros atravesados de angustia, de desconcierto, de desorientación. Me parece que en eso hay que aprender a resignificar el discurso hegemónico, aprender, obviamente nos están operando, claro. Pero tampoco ser incauto de que la reacción de defensa nuestra sea negar la realidad. No. Esto lo decía Evil, en esto hay que ser más peronista que nunca, si bien yo te hablo no desde una tradición peronista, sino desde una tradición popular, pero hay que volver Evita. Claro que hay traidores adentro, y claro que los traidores de adentro son más peligrosos y hacen más daño que los traidores de afuera. Bueno, eso pasa, claro que esto también lo decía Jaureche, los gobiernos populares o los proyectos populares no cuentan con esa cobertura perversa, pérfida, de la protección oligárquica, ¿no? De los grandes medios oligárquicos y de los sentidos comunes que ellos construyen. Entonces, están expuestos a este tipo de operaciones. Yo creo que toda la militancia y los sectores populares van a poder distinguir bien, pues digo, esto es un segundo semestre metafórico que les va a durar bien poco, porque la angustia cotidiana de lo que provocan las políticas macristas bien pronto y mucho más temprano que tarde va a despejar la maleza y alumbrar de nuevo el camino que tenemos que emprender y caminar para de una vez de nuevo volver, con toda la significancia que tiene esa idea de volver, y hacer las cosas que hay que hacer, y estar advertidos de que entre nosotros hay gente así, de que entre nosotros seguramente están expuestos a la perversión, a la corrupción, y en esto no hay que ser cagón, en esto hay que ser concreto, y lo diga quien lo diga, lo haya dicho Lilita Carrió, lo haya dicho quien lo haya dicho, bueno, sería interesante. Una suerte de CONADEP de la corrupción, sería interesante ver quién corrompió a estos hombres, estos corruptos, por quién fueron corrompidos, claro. ¿No? ¿Quién los sedujo desde esta lógica de producción de la corrupción? Y después esto de las declaraciones, sería interesante que todos esos periodistas, incluso estos políticos, que desde el palo parece que se rasgan las vestiduras y decretan las muertes de una cosa o de otra, sería interesante ver sus cuentas, sus recibos de sueldo, sus formas de vida, porque hay de todo, digo, hay los periodistas estos que son megamillonarios, a ver, ¿de dónde viven? ¿Con qué viven? ¿De qué viven? ¿Cómo viven? Todo esto me parece que hay que, en todo caso, poner en cuestión todo, y acá, como en su momento Jesús y desde el cristianismo y desde el humanismo, quien esté libre de culpa que arroje la primera piedra, que no quiere decir que todos somos chorros, ni que todos hemos robado, ni que todos somos corruptos, pero sí me parece que señala a quienes se paran desde una tribuna de la ética, que no tienen ningún derecho a montarse, porque justamente lo que vos decías, los medios hegemónicos y el gobierno, que son los que más están haciendo hincapié en esto, en el medio de dos días donde se votaron dos leyes que cambiaron la naturaleza misma del Estado, que restauraron un Estado neoliberal, que construyeron un Estado, constituyeron un Estado mafioso con el tema del blanqueo de capitales y demás, me parece que es comprender todo un sistema complejo de corrupción y no perder de vista que somos otra cosa y que no tenemos que confundirnos ni marearnos de que todo es así de contaminado. No hay yo insisto con esto, hay más héroes y mártires que canallas. Ahora, ¿qué funcionales, no? ¿Y en qué momento aparece Lázaro Báez, aparece López? Justo cuando, como vos decías, y comentábamos con un concejal acá del Frente para la Victoria, justo cuando se votan las peores leyes, ¿no? La de los fondos buitres, ahora las leyes de la jubilación, de los blanqueos, justo aparecen estos casos, son muy funcionales, parece muy coordinado, ¿no? Parece. No, que seguramente debe haber alguna, si bien nosotros no somos amigos de la mirada conspirativa de la cosa, seguramente hay montajes, hay inducción a la situación, a provocar la situación, pero no hay que perder de vista que la situación es provocada porque porque Báez existe y porque López existe. Claro. En fin, Báez y López no son un invento del que monta situaciones para distraer, sino que Báez y López son hijos del último gobierno nacional, y en ese sentido hay que hacerse cargo de esto. Eso es así, y no hacerse cargo y no querer verlo, y pretender que estuvo todo bien, es debilitarnos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que hacernos cargo de lo que pasó, y lo que nos fortalece es aprender a que eso existió y estar atentos a que eso existió y que eso puede existir. Claro, Fernando, y en cuanto al futuro, en este caso, en el cual o al presente más que nada, se encuentran las construcciones sociales, ¿cómo ves que tiene que limpiarse de todo esto para poder hacer un trabajo más fuerte, con una mirada un poco más limpia sobre todos estos casos, para poder trabajar mejor, ¿no?, con la gente, con políticas sociales y demás? Sí, mira, nosotros estamos enfrascados después de lo que fue la derrota electoral o la victoria electoral del macrismo, pero que la señalamos más en clave de derrota electoral de los sectores populares. Creemos que se produjo un proceso de dispersión acelerado de lo que era todo el acumulado del kirchnerismo y de los que habían acompañado ese proyecto de los últimos 12 años, pero además de dispersión en general de todos los sectores populares, y entendimos que lo mejor que se podía hacer era plantar un mojón que frene esas tendencias de dispersión y plantear un mojón de acumulación y de proyección política para adelante, que ofrezca ante una crisis inevitable, inminente, que se puede dar más allá o más acá en el tiempo, pero que es inevitable de parte de las de lo que se está generando en política con la gestión macrista, que ofrezca una salida política que nos permita combinar, que esté vestida esa salida política, y la combinación de lo que son justamente la producción de esa propia crisis, los sectores de resistencia, de reivindicación, de defensa de derechos, con la dimensión de la política institucional. Así que desde ahí estamos laburando con Gabriel Mariotto a la cabeza en lo que es la construcción del frente, del partido y del frente, por Tierra, Techo y Trabajo, que nuclea y pretende nuclear tanto lo que eran los compañeros del Partido Comunista, el Partido Socialista, los radicales populares, Partido Humanista, los distintos partidos que han conformado el aglutinante de lo que era el Frente para la Victoria, entendiendo que hay un PJ confiscado en manos de neoliberales y mega empresarios. Y entonces el tema de Gabriel, de Luis Delía, de Fernando Baca Narvaja, de Osvaldo Papaleo, de cantidad de compañeros secretarios generales que están nucleados en lo que es el movimiento político sindical, compañeros del movimiento estudiantil, como el MPE o Miles o el Movimiento Liberación, ahí articulado hay una cosa bien interesante, compañeros de lo territorial, ¿no? Bueno, frente de Izquierda Vivienda y Hábitat, de la Central de Trabajadores de Calderón. Hay un acumulado bien interesante que yo creo que desde ahí, claramente asumiendo las críticas y las autocríticas que hay que plantear en términos de lo que faltó, de lo que no se hizo, no porque no hubiera fuerza, sino porque directamente no se contempló, de lo que hay que hacer para adelante, plantear un programa político de profundización, lo que fue sostenido sobre el último proyecto, y ofrecer una salida política al conjunto de nuestro pueblo, desde una moral revolucionaria. Es esto de no tener que andar explicando nada que no tenemos que explicar. Nosotros no somos José López, y entender esto, así como este proyecto, digo, desde Dorrego en adelante, ¿no? Que nos han venido, hemos venido desde derrota en derrota, pero siempre una y otra vez el proyecto nacional se fue recuperando, ¿no? Este es un proyecto nacional que tuvo a José López Rega a enfrentar, digo, si fuimos capaces de enfrentar y resurgir enfrentando un monstruo como José López Rega, ¿cómo no vamos a ser capaces de enfrentar y asomar de nuevo a este fuerza, López, ¿no? Enfrentando personajes como este José López? Claro. La historia se repite ahora como en una caricatura, parece. Fernando, hay yo lo escuché a Mariotto en una entrevista, me pareció uno de los pocos kirchneristas, que viene del kirchnerismo, que hizo una autocrítica y que propuso algo más, porque hasta ahora el kirchnerismo, como yo lo discutíamos recién con un compañero acá del Frente para la Victoria, el kirchnerismo le falta propuesta hacia adelante. De hecho, la candidatura de Scioli fueron todos recordatorios más que propuestas hacia adelante. En cambio, Mariotto dijo algo interesante: a nosotros nos faltó un cambio estructural, no tocamos la estructura, y entre eso mencionó la estatización del comercio exterior en manos de Dreyfus, Cargill y compañía. Me pareció muy interesante y es la primera vez que escucho, sí, una propuesta profunda, estructural y hacia futuro. Sí, es que la diferencia de Gabriel o estos compañeros que nos estamos nucleando en torno de su trayectoria y su experiencia es justamente que no creemos que la mejor defensa y la única posibilidad de profundización de lo para adelante del proyecto nacional es no es el fanatismo bobo, sino justamente ser capaces de identificar cuáles fueron los problemas y los límites que tuvimos y cómo los superamos. Si no realmente nos convertimos solamente en decorado, en manifestantes, sino fuerza política transformadora. Entonces, teniendo claro que hay que transformar, teniendo en claro que no nos alcanza, que no nos alcanzan los 12 años, que no nos alcanza ese estándar o ese nivel de inclusión que se planteó, teniendo en claro que había muchas deudas, hay que identificar cuáles son los problemas y tiene que ver, claro, hay nacionalización de la banca, ley de entidades financieras, del comercio exterior, nacionalización de los puertos, lo que se ha hecho en la dimensión de la energía, el transporte, incluso una gran crítica que tiene fundamentalmente Gabriel, que más se entiende sobre esto, en torno de la última etapa de ley de medios que permite, entre otras cosas, que se la borre de un plumazo como se la borró y no se la permitió avanzar. Digo, pues en eso también hay que hacerse cargo de los errores propios. Sí. Y si no los marcamos, si no somos fuertemente autocríticos con esto, no vamos a ser capaces de superarlo. Así que en ese trabajo estamos sin que la autocrítica nuestra pueda ser tomada por la crítica abyecta, ¿no?, que hace el macrismo, que eso ya tiene que ver con otra cosa. Eso ya es una crítica de carácter filosófico. Ellos, claro, lo que critican es el lugar de los plebeyos. Nosotros es todo lo contrario. Lo que criticamos es que faltó lugar, que faltó inclusión, que faltaron políticas estructurales, estratégicas, de transformación, para evitar estos contraciclos neoliberales que cada tanto nos asoman, siempre posteriores a los momentos nacionales. Fernando, ¿cómo ves en este caso la situación muy dura que están sufriendo los trabajadores con esta ola de despidos? En este caso se estima que un total de entre 92.000 y 108.000 trabajadores del sector privado, ¿sí? Es un índice reciente que salió publicado, en este caso desde las ART, que se dieron de baja por despidos. En este caso desde el sector privado, ¿no? Porque eso tiene que ver con la filosofía propia del gobierno. Por eso nosotros, cuando ellos hablan en palabras difíciles o en categorías de la teoría económica pura, qué sé yo, de inflación, emisión monetaria, todas estas cosas que dicen, que en realidad la filosofía de este gobierno es un gobierno cuya gestión está, una de las preocupaciones para lo que ellos pretenden y llaman estabilización económica, es el problema de la inflación. Y ellos saben que pretenden resolver el problema de la inflación achicando el consumo. ¿Qué quiere decir achicando el consumo? Es básico, es decir, que tengamos menos plata en la mano que tengamos menos comida en la mesa, es decir, que compremos menos, que los sectores populares y los sectores medios consuman menos, para que les dé el cuadrito, para que les dé la lógica de la inflación. Esto Melconian, antes de que fueran gobierno, ya lo había anunciado, que necesitaban bajar el 40% el nivel de salarios. Ellos hablan de competitividad. Cada vez que dicen competitividad, lo que están diciendo es que los laburantes acá laburen más superexplotados, con flexibilizados, precarizados y con menos y con salario más bajo, que les permita competir contra trabajadores superexplotados de otro lugar del mundo. Entonces, cuando ellos hablan de la competitividad económica argentina, están hablando de eso. Eso Melconian lo anunció. Y decía además que para lograr ese 40% de baja en el costo salarial, así lo llama él, en el costo salarial tenían que lograr por lo menos un 15-20% de despidos para poder lograr una situación de negociación de esto. Esto está publicado, no es que algo que te estoy diciendo, esto es Melconian Dixit. Bueno, Melconian, si no es el ministro de Economía, le pegan el palo. Otra vez alguien me corrigió, me decía, no es el ministro, no. No es el ministro, pero es el tipo que una vez por semana se junta con Macri a auditar las políticas económicas, ¿no?, del empleo de la Morgan Pratt-Gay o de Schwarzenegger, sí, o de quien sea. Así que me parece que desde ahí está la filosofía propia del Estado, y que claro, lo que tenemos que esperar, estos que esperan un segundo semestre que ya llegó, que no pasa nada con eso, o que se van a tratar de esperar un tercer semestre, es entender distintas cosas. Acá no va a haber primavera de plata dulce, porque no va a haber una explosión de importaciones, porque el capital, porque ni tampoco van a venir inversiones de capitales productivos, porque da más plata a los inversores, le da más plata el capital financiero que el capital productivo, es decir, les da más guita la bicicleta financiera que poner una fábrica. Entonces no van a venir a poner fábrica, y tampoco van a venir a poner en la bicicleta financiera esta, porque es una bicicleta financiera berreta. Aún si vinieran a poner plata en esta bicicleta financiera, eso no se derrama sobre la gente. Entonces, claro, y la contracara de esto es que ellos piensan que la gente tiene que consumir menos. Esto lo dijo González Fraga. Ellos piensan que es una ilusión, que no es normal que un argentino, que un laburante se vaya de vacaciones, tenga una TV plasma y tenga un teléfono celular. Ellos piensan que eso no es normal. Entonces, en esa clave hay que entender que también piensan que no es normal que todos tengamos derecho a trabajar. Piensan que no es normal que tiene que haber un empleo joven, y entonces la propuesta de primer empleo es que vayas a poner cara de boludo en un McDonald's, que encima el Estado te financia 1.000 pesos del salario que te paga McDonald's. Bueno, es el modelo que se propone, ya está evidente que no hay mucha metáfora que construir, digo, es lo que estamos viviendo todos los días, y que poco a poco los argentinos se van dando cabal cuenta de esto, y en ese sentido así se explican las formidables manifestaciones populares, obreras, estudiantiles, que se han ido realizando en los sectores más marginados de la economía, que empiezan a asomar de nuevo, como hacía años no aparecían, a pedir qué, a pedir copa de leche, a pedir olla popular. Uh-huh. Así que hay las consecuencias dramáticas de la política que lleva adelante el macrismo, están asomando, y la gran consecuencia de esto va a ser esto, que es lo que decimos, ellos están calentando los motores del helicóptero, porque realmente es una situación que más tarde o más temprano anuncia una crisis política. Y Fernando, yo hacía una comparación, ¿no?, con la década del 90, y decía, bueno, en la década del 90 hubo una hiperinflación, que es un disciplinamiento a la clase trabajadora, estaban las empresas intactas del Estado, ¿no?, que atravesaron la dictadura, atravesaron la democracia de Alfonsín, el Plan Primavera y demás, y se vendió y había guita, y el mundo también tenía guita para prestar, porque, bueno, por la situación internacional. Hoy esa situación no está, y encima hay, digamos, una masa crítica que tiene experiencia de lo que fue la década del 90, que ya tiene el músculo un poco más trabajado, ¿no? O sea, ya tiene, ya conoce lo que fue. Y no va a ser tan fácil, o sea, desde ningún punto de vista va a ser tan fácil como fue en la década del 90 impartir estas políticas neoliberales, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? No, es que eso es exactamente así como lo decís vos, eso es así, no solamente en términos de la experiencia, sino en términos de una subjetividad, que son 10 años de haber vivido de una manera, entonces venimos, porque digo, en los 90 veníamos también de un alfonsinismo, de una dictadura. Entonces las condiciones incluso objetivas de la vida impedían pergeñar una utopía, ¿no? Con lo que fue toda la devastación neoliberal del menemismo. Pero aquí vos fíjate que lo que en los 90 nos costó 4 años y medio, 5, constituir una marcha unitaria, sí, como fue la marcha federal, constituir niveles de unidad, sí. ¿Te acordás que se daban las peleas sectoriales, se sí. ganaba de a uno y te cagaba palo? Digo, sí. Eso ahora cambió, digo, en menos de, en estos 6 meses ha habido marchas unitarias de cientos de miles de compañeros en la calle. Hay niveles de unidad, la CTA está, creo que el 25-96, está en una mesa redonda discutiendo la unidad, en la marcha de las 4 centrales sindicales, donde quedó afuera nada menos que Barrio Nuevo, obviamente, el paro de ATE y las marchas de CTA, parece que hay el movimiento estudiantil asociado a los movimientos territoriales, asociados al movimiento político sindical que atraviesa las distintas centrales, me parece que hay fuerza y experiencia, hay una subjetividad popular. Esto no quita que el macrismo no tenga hegemonía, esto no quiere decir que el macrismo esté en una crisis terminal. Digo, hay una mitad de los argentinos que siguen produciendo su propia enajenación a través de la producción de consenso macrista, que creen Macri, le importa poco su vida. Esta gente que uno le pregunta cómo vivía antes y vivía mejor ahora, pero le quiere creer a Macri. Bueno, es una hegemonía en disputa, pero tenemos ahora una mitad que viene de otra experiencia, que tiene otro sentido, que en los 90 esto no existía. En los 90 era casi quijotesco enfrentar la andanada neoliberal. No nos olvidemos que Menem la primera elección dijo, si yo decía lo que hacía, no me votaba nadie. Sí. Ahora, la segunda elección, ya había hecho la mitad de lo que había hecho, lo votó todo el mundo. Claro. Entonces, ahora es distinto. Ahora tenemos el nivel de consenso partido al medio, y me parece que sobre eso hay que laburar, y que lo que hace falta son señales políticas contundentes de parte de la alteridad al macrismo, de parte de los sectores que capitalizan mejor lo popular, lo nacional. En ese sentido, la expresidenta me parece que ahí tiene un rol político fundamental, que tiene que ser muy clara, muy contundente, muy precisa, que tiene que hablar, que tiene que orientar, señalar, porque en ella hay depositadas formidables expectativas populares, más allá de ella como persona, sino de ella simbolizando, ¿no?, los anhelos de lo popular. Y en eso estamos laburando con Gabriel y con las 3T y con todas estas organizaciones políticas que te planteaba, también construir un volumen político que nos permita resolver una salida política a la crisis, porque en los 90 otra cosa que pasó es que nosotros poníamos el pecho, nosotros tirábamos las piedras, nosotros hacíamos los piquetes, nosotros éramos el piquete y el cacerol y la lucha era una sola, y después los que ponían la política era Duhalde, porque no nos olvidemos también que el kirchnerismo llegó a ser kirchnerismo de la mano de Duhalde. Después otra fue la historia, ¿no? Porque los pueblos en esto son sabios y pueden condicionar, pero digo, nos merecemos también los actores políticos, los actores de la resistencia, también estar en la dimensión de la política. Bueno, Fernando, muy claro, te agradecemos de esta entrevista un sábado, y bueno, estamos en contacto para lo que haga falta, estamos acá presentes. No, gracias a ustedes por el espacio, un abrazo grande, compañero. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Bueno, ahí pasaba Fernando Esteche de la agrupación Quebracho, que está armando un frente político junto con Mariotto y demás compañeros. Las propuestas son claras, bueno, el análisis que hace es bastante contundente, ¿no? De cómo se están dando las cosas. Hay una cosa interesante también para agregar, entre tantas cosas que dijo Fernando, para agregar a el tema de López, que va más allá de López, que es quién le dio la plata. Porque si se indaga el tema de quién le dio la plata, exacto, estás golpeando a los grupos concentrados de la economía, porque esa plata no se la va a dar el almacenero de la esquina. Exacto. Se lo daron los que se apropian de la obra pública, los que están conectados históricamente con la obra pública, ¿no? Sí, sí, Macri, bueno, Caputo. Recordemos el caso de Escanja también, que tuvo una repercusión similar. Grupos que son nacionales y también de afuera. Entonces, ahí se empieza a indagar un poco y se empieza a llegar a la raíz del propio sistema, ¿no? De la estructura económica argentina. Y hay que ver si los medios se atreven siquiera a rozar esto, porque hasta ahora es todo el espejito de colores, todo este zafarrancho que hizo este tipo, con los millones de dólares que se hizo de empresa, que tienen obviamente muchísimo más millones de dólares y que son los grupos concentrados de este país. Entonces, si vamos por ese lado, creo que va a haber mucho para indagar, mucho, esperemos que se pueda, y que salga a la luz, por lo menos en los medios alternativos, o por lo menos de alguna forma. Como primer paso, ¿no? Lo que se dirima de verdad, el tamiz, claro, lo que realmente son los implicados, los responsables. Obviamente que López lo es, pero hay mucho más detrás. Claro, pero eso, digamos, a pesar de que uno dice 9 millones de dólares es una enormidad de plata que no, ni un millón de dólares uno puede imaginar, no. Y sin embargo, piensen que es el perejil de todo esto. Es un pobre infeliz que para guardarse la plata tuvo que ir a enterrar un pozo. Como dijimos anteriormente, los grandes capitalistas no entierran nada en un pozo, ni la ven a la plata. Hacen transferencias financieras de acá para allá. Y otra cosa que hay que decir, ojo con el tema del blanqueo, porque también, más nosotros tocamos el tema, hablamos de las incoherencias del tema, inclusive desde las críticas que adentro tiene el propio macrismo, ¿no? Con sectores más ortodoxos que vienen del lado de Melconian y de su consultora. Ojo, porque una de las cosas que se está poniendo en el tapete, que puede ser exitoso el blanqueo, es que muchos países van a terminar de ser paraísos fiscales, que van a dar información, van a transferir información a las distintas agencias impositivas, pero hasta ahora nada se dijo de que ciertos estados de Estados Unidos siguen siendo paraísos fiscales y por ahora no van a dejar de ser paraísos fiscales. Ahora me viene a la memoria dos, Delaware y New Jersey. Hay más, la verdad que ahora no me acuerdo, pero ojo, porque esto puede ser también una movida para que muchos de estos capitales vayan hacia estos paraísos fiscales, hacia Estados Unidos, y saben que Estados Unidos no le toca a nadie. Entonces, puede ser también una necesidad de traer capitales hacia adentro, ¿no? Que vengan hacia casa, dicen los imperialistas. Hasta ahora, esos paraísos de distintos estados de Estados Unidos no se tocan. No. O sea, hubo alguna mención, qué sé yo, pero lo efectivo es que el año que viene muchos países van a dejarlo de ser, pero ciertos estados de Estados Unidos no. Entonces, ojo, porque es fácil. Las transferencias son muy fáciles de hacer, el capital financiero se mueve a velocidades increíbles y hay que ver qué pasa con eso. ¿Te parece que vayamos a un tema? Así ya entrevistamos a Melisa, que es de un centro de estudiantes. Exactamente, sí, ella ahora está participando dentro de lo que es el armado del movimiento estudiantil de Campana, así que vamos a estar llamándola y entrevistándola en el aire. Dale, ponemos un temita, así la llamamos y ya estamos entrevistándola. Bueno, como le comentábamos, tenemos a Melisa al aire, que es del Centro de Estudiantes del Colegio de Campana, ¿no? Exactamente, en este caso, no, de la Universidad de Luján, es de Vivir en perdón, Campana. ¿No? Universidad de Luján, perdón. ¿Qué tal, Melisa? ¿Nos escuchás bien? No te escucho, te escucho muy bajito. Nos escucha muy bajito, ahí le estamos subiendo un poquito más el volumen, ahí nos escucha mejor. Sí. Muy bien, ¿qué tal? Bueno, ella es Melisa Guidi, tiene 24 años, es presidente del Centro de Estudiantes de Trabajo Social, en este caso como fe de conducción dentro de del armado de fe de conducción, de la Universidad Nacional de Luján, de la Regional Campana. Desde la fe de trabajo social y otras agrupaciones, Centro de Estudiantes y Estudiantes Independientes forman parte del MEC. ¿Qué es esto del MEC? Es el Movimiento Estudiantil de Campana. Muy bien, Melisa, te deseamos muy buenos días. Y en este caso, contanos qué hace el MEC, qué hacen desde la agrupación de estudiantes ustedes y por qué reclaman. Justamente el MEC es el Movimiento Estudiantil Campana, como vos mismo nombraste, y el MEC se organiza a partir de cómo es la iniciativa que se toma en Campana de presentar proyectos de diferentes carácter a favor del boleto estudiantil. Sí. Y el movimiento estudiantil se conforma con el objetivo de defender y ampliar los derechos de los estudiantes, defender la enseñanza pública y por supuesto conquistar herramientas que garanticen el acceso y la permanencia de los estudiantes en la educación universitaria, secundaria, terciaria, la educación gratuita y de calidad para todos y todas. Exactamente, y más con el aumento de las tarifas se le hace muy difícil a los estudiantes poder ir a estudiar, ¿no? Para la redundancia, en este caso es muy caro el boleto como para estar diciendo estudiar, y mucho más en esa zona. No, sí, por supuesto. Obviamente que uno de nuestros objetivos es que debemos aunar las fuerzas para poder conquistar este boleto, que en realidad es una lucha actual por la implementación del boleto, pero que es una lucha histórica que lleva más de 40 años. Y además esto va a unir los esfuerzos por los objetivos comunes, que en realidad también tienen que ver con definir una agenda permanente donde no solo termine por la implementación del boleto estudiantil, sino que esté a favor y continúe en pos del abordaje de planes de estudio, de mejores infraestructuras de los establecimientos educativos, en defensa del presupuesto educativo, de becas, que son todas, digamos, factores que influyen a la hora de permanecer y acceder a la educación. Claro, Melisa. En este caso, todas esas estipulaciones que vos bien mencionás, para que tengan un eco dentro de lo que es el armado del gobierno ahora actual de Vidal, ustedes lo hicieron de portavoces, o en este caso aunaron voces dentro de un armado de bloque de diputados del FPB para llevar a cabo esto, o fue al revés, ellos tomaron esa iniciativa e hicieron eco en lo que es la Cámara de Diputados Provinciales. No, esto es una lucha que nace de parte de los estudiantes, y que a partir de esto se constituye el movimiento estudiantil, y obviamente que tuvimos, nos comunicamos en primera instancia con la concejal Sol Calle del Frente para la Victoria de Campana. Claro. Y a través de ella los estudiantes impulsamos, digamos, tres tipos de proyectos a favor de la educación y en pos de la creación de un boleto, que era un boleto universitario terciario local, otro proyecto que era la creación de una mesa de diálogo con las empresas de transporte 204, 228 y 194, y otro proyecto de resolución que era un repudio en contra del accionar de la gobernadora Vidal frente a la no reglamentación e implementación de la ley. Exactamente. Y en este caso, ¿ese proyecto cómo se encuentra el día de hoy? Bueno, este proyecto fue tratado el 26 de mayo y bueno, se logró de forma unánime por votación en el Consejo Deliberante la creación de este boleto local. La mesa de diálogo había sido aprobada anteriormente y se, además se concretó, digamos, esto de hacer, de pronunciarse en contra y en repudio del accionar de la gobernadora, pero esto fue, se ganó por mayoría simple porque el bloque Cambiemos se abstuvo y tuvimos un voto directamente negativo de parte de, del Consejo del Cazador. Muy bien, claro, y en este caso esto es un llamado, digamos, a todos los centros estudiantes pertenecientes a todas las partes de la provincia, ¿no? Porque no solamente actúan en un foco de lo que es este Zárate Campana, sino que es un llamado provincial, ¿no? Porque justamente ustedes lo que hicieron es empujar esta medida por el accionar de la gobernadora de la provincia. Claro, por supuesto. Muy bien. Sí, o sea, esto se dio, digamos, a nivel local, porque justamente entendemos que la lucha por el boleto va creciendo y se va organizando a lo largo del país, y al interior de la provincia las medidas que se fueron tomando se ligan a poder lograr la organización de los estudiantes en unidad con la comunidad en cada localidad, promoviendo la creación de boletos locales y el pronunciamiento en contra de la no implementación. O sea, sabemos que los boletos locales, o en lo particular de Campana, va a favorecer, como así decirlo, a la minoría, pero en realidad lo que llamamos a comprender, digamos, y lo que debemos todos entender, es que la profundidad de esta victoria es que logramos, si todas las localidades comienzan a repudiar el accionar de la gobernación provincial, se logrará poner sobre la agenda de gobierno provincial como prioridad la creación del boleto. Claro. Eso es la finalidad de la movilización y la organización. Exactamente. Y en este caso, Melissa, ¿tienen proyectado algunas medidas más, algunos eventos más, actos? Bueno, un acto que pasó ahora hace poco fue que se logró gestionar una charla debate que se venía haciendo en otras localidades con los diputados Lucía Porto y Lauro Grande en la Universidad de Luján, justamente para ver qué estrategias podíamos construir en conjunto para la implementación de la ley. Y en esta actividad fue muy importante porque las autoridades presentes asumieron el compromiso de ponerse en articulación entre Escobar, Zárate y Campana para participar de forma conjunta, claro, en esta mesa de diálogo. Ahí estuvo presente todo el MEC. Sí, gran parte de los compañeros del movimiento estudiantil estuvieron presentes, pero también lo bueno fue que participaron trabajadores, claro, y trabajadoras de la comunidad, organizaciones, dirigentes sindicales, bueno, y mismo la concejal Sol Calle, que ella nos acompaña en esta lucha. Claro, sí, por el asesoramiento ante lo que es el armado de una ley, ¿no? Y lo que corresponde a su implementación. ¿Sí? Hay algunas cuestiones técnicas que por ahí a veces sobresalen, lo mismo del quórum, de la bancada y de los votos favorecidos, en este caso ante la ley. Melissa, en este caso, para que algún centro de estudiantes que nos estén escuchando o pertenecientes puedan apoyar esta medida de llevarlas a sus propias regiones, unirse en este o hacer eco de esta voz del boleto estudiantil gratuito para toda la provincia, ¿cómo tienen que hacer para contactarlos, para preguntarles, para asesorarse, para acercarse? Bueno, nosotros ahora tenemos en funcionamiento, recién comienza a funcionar un Facebook que se llama el Movimiento Estudiantil Campana, si no me equivoco. De todos modos, si no se pueden comunicar con los diferentes centros de estudiantes, organizaciones que forman parte del movimiento estudiantil, y bueno, desde Escobar, desde Zárate, Campana, empezar a unirnos para poder crecer y que esto ya pase a ser el movimiento estudiantil de Zona Norte. Claro, exactamente. Bueno, en este caso, Melissa, no queda más que agradecerte. Hemos hablado entonces con Melissa Guidi, 24 años presidente del Centro de Estudiantes de Trabajo Social, de la AFE de Conducción, en este caso de la Universidad Nacional de Luján. Te agradecemos muchísimo y vamos a estar al tanto y siempre, en este caso, compartiendo noticias, novedades que tengamos acerca de la lucha estudiantil que estén llevando a cabo. Bueno, muchas gracias y sí, nos mantenemos en contacto y me parece que lo que quisiera remarcar sí, antes de que cerrar esta nota es que desde el movimiento estudiantil Campana, del movimiento estudiantil de Zona Norte, le pedimos que estas, a las autoridades, que estas reuniones se concreten a la brevedad para que la mesa de diálogo y negociación con las empresas de transporte sea un hecho y que el boleto estudiantil de la zona sea un resultado y una consecuencia real. Exacto. De la lucha estudiantil organizada. Perfecto, Melissa, hacemos eco de tu pedido y lo vamos a estar difundiendo, en este caso desde la amplitud de la radio y lo que conlleva un medio como este, ¿sí? Bueno, te agradecemos muchísimo, Melissa, por tu participación y abogamos porque sea algo concreto el boleto estudiantil muy pronto, ¿no? Sí, ni hablar. Vamos todos por la implementación provincial y obviamente nacional de un boleto educativo. Muy bien, muchas gracias, Melissa. Chao. Hasta luego. Bueno, estamos llegando al final del programa. Quédense a escuchar Sinónimo Tropical, así se divierten un poco, o más mucho, nada, o mucho después de todo. La caravana para el Día del Padre. no sé, todavía no llegó Lolo, lo estamos esperando. Está todo preparado, todo chupado. Bueno, es como toda estrella, viste, llega un poco más tarde. Bueno, sigan escuchando FM Occidente Sinónimo Tropical. Nos vemos el sábado que viene de 13 a 15 horas. Esta radio que te acompaña, informa y entretiene es afiliada a Arbia, Asociación.